éxito. Restan unos minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Vamos con más cuestiones de actualidad local. Ya les habíamos señalado en el arranque de la mañana en este lunes que los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas están en nuestra localidad tanto hoy como mañana. Así que, como suele ser habitual, nosotros que vamos a darle la máxima difusión posible para procurar que entre todos sean muchísimas las donaciones que se produzcan en estos días. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los responsables del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, Antonio Chacón. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, pues como decimos, visita para cerrar el año, ¿verdad? Este 2015 en nuestra localidad. Y bueno, pues imagino que, en definitiva, siempre es importante, ¿no?, la donación, pero más aún cuando llegan épocas vacacionales, en las que, claro, ya cambiamos los hábitos y muchas veces notáis, porque las personas se desplazan y demás, que las donaciones son menos, ¿no? Exactamente, sí. Siempre tenemos el mismo problema cuando llegan estos periodos de vacaciones. Tenemos la tendencia de las donaciones a disminuir, siendo difícil muchas veces conseguir el número de donaciones deseado para mantener la demanda hospitalaria. Lo cierto es que en cuanto a horarios mantenéis los mismos y la ubicación también, ¿no? Digo, para aquellas personas que quieran donar. Exactamente, mantenemos los mismos. Estamos hoy lunes 21 en el edificio del Mercado del Juzgado, de 10:30 a 13:30, y por la tarde de 17:30 a 21:30, y el martes 22 en el mismo edificio con los mismos horarios también. Estamos cerrando el año y creo que en ese sentido podéis incluso facilitarnos lo que han sido el número de donaciones al cabo de este 2015 en nuestra localidad. Solamente restaría, bueno, pues de las visitas que habéis realizado, pues evidentemente los datos de hoy y mañana. Si te parece, nos podemos quedar, ¿no?, con esos datos. Sí, efectivamente. Tenemos datos, restando las donaciones que se van a hacer hoy y mañana, pues el montante total sería 919 donaciones llevamos en la localidad de Ubrique. Entre ellas, si lo dividiéramos, 867 sería de sangre total, donaciones de sangre, y 52 serían de aféresis de plasma. Con las donaciones que haríamos entre hoy y mañana, pues probablemente nos pondríamos sobre las 1.100 unidades de donaciones. El registro es bueno, el de este año, no sé si en comparación con otros o un poco la media. Hay que tener en cuenta que son, si no me equivoco, como es cada dos meses cuando podéis venir, sí. Pues serían cinco visitas, con esta la sexta. Exactamente, sí. Nosotros estamos por calendario, vamos cada dos meses, y estas cifras que nos aporta la estadística, el número de donaciones que se hacen en la localidad, es bastante generosa, bastante buena, ¿eh? Y si la pudiéramos comparar con años anteriores, bueno, pues la mayoría de las colectas de sangre que hacemos en todos los municipios, en todos los lugares de colecta, pues han ido decreciendo un poquito. Habría que hacer un estudio para ver este descenso del número de donaciones. Pero lo que siempre decimos es que la localidad de la sierra es una mina. Una mina en cuestión de donaciones de sangre. Y así se porta la población de Ubrique, ¿eh? Se portan muy bien y ceden esta sangre generosamente. Sobre todo por la media, ¿no? Quiero decir, y claro, lo relativo al dato total. El número de donaciones por número de habitantes, en el caso de nuestra comarca, quizás sea mucho mayor que en ciudades más grandes, ¿no? Exactamente, sí. Es un acontecimiento social. Cada vez que nosotros vamos a una entidad más bien pequeña, llámese cualquier localidad de la sierra, donde se sitúa el número de donaciones por 1.000 habitantes, se sitúa por encima de lo que nos marca la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la OMS nos pide de 45 a 50 donaciones, y fácilmente la localidad de Ubrique podría estar en el 60 o 65 donaciones por 1.000 habitantes. Estoy viendo por aquí, haciendo cálculos, Bueno, pues por cada visita había estado en 180 y tantas donaciones, ¿no?, en total, de media. Sí. Y un poco el objetivo, claro está, entre hoy y mañana llegar a esa cifra, si puede ser superarlo. Así que animamos a todos los ubriqueños a que se acerquen, tanto hoy como mañana, recordamos. Sí. Insistir, ¿no?, si te parece, en el mensaje de la necesidad, ¿no? No sé ahora mismo cómo estáis en cuanto al volumen, al almacenamiento de sangre para los hospitales, las reservas ahora mismo en la provincia. Sí, vamos a ver. La reserva se encuentra ahora un poco disminuida. Voy a decir una determinada cantidad, pero esa cantidad, estamos sobre las 1.000 donaciones en el stock de sangre, pero si no extrajéramos nada, pues en pocos días esta cantidad se vendría prácticamente a cero. Entonces necesitamos el aporte de donaciones de sangre para mantener esta demanda hospitalaria, que hay que decir que necesitamos por encima ya prácticamente de las 180 donaciones diarias. Nuestro objetivo en estos dos días pues sería conseguí entre el turno de mañana y tarde de cada día, pues sería las 100 donaciones. Mm. Sería un objetivo bastante bueno esas 100 donaciones de hoy, con las que llevamos en conjunción también con la Diputación Provincial de Cádiz, que estamos en Cádiz ahora mismito, en jornada de mañana y tarde, pues podríamos tener bastantes unidades de sangre. Y la tendencia es a disminuir, la tendencia de donaciones. Estamos en un periodo festivo, o sea que es muy ocioso, no hay ganas prácticamente de donar, pero hay que decir que los donantes siguen entrando en vacaciones en los hospitales y hay que atenderlo, hay que atenderlo. Los quirófanos se encuentran abiertos todos, están al 100%, incluso bastante más. Y hay que aportarle sangre para que pudiera seguir su funcionamiento normal. Hay que decir que, está claro, ¿no?, las enfermedades no se toman vacaciones y que además hay enfermedades crónicas y trabajo diario, necesidades diarias que esa tampoco entienden de vacaciones. Exactamente, sí. El recinto hospitalario sigue trabajando, sigue su curso normal. No entendemos nada de vacaciones. La persona que se encuentre enferma o tenga que ser requerida para una intervención quirúrgica, pues se le tiene que hacer, no se le puede demorar dentro de lo permitido. Y la única solución para esto es que haya la suficiente sangre para que se pueda intervenir. También suficiente sangre para un stock generoso de sangre por si ocurriera una emergencia, que esto es un tema que es muy importante que lo sepa la población. La sangre que se va a sacar hoy en Ubrique, pues estaría disponible para mañana. O sea, en caso de una emergencia, no habría ningún tipo de suministro de sangre porque la población en general es muy altruista cuando hay una catástrofe. Pero que sepa que no se puede suministrar a los hospitales hasta que no se le haga unos análisis pertinentes y eso tardaría prácticamente un día más. ¿Vale? Así que, por tanto, imprescindible las donaciones, porque además nos puede tocar a nosotros en cualquier día necesitar esa sangre. Y bueno, siempre insistimos en el mismo mensaje, ¿no? Importante que lo oigan las personas que suelen donar, los donantes habituales, pero también, y más aún, nuevos donantes, ¿no? Que es lo importante, que entren dentro de ese ciclo, de ese hábito de donar, ¿no? Sí, pedimos la colaboración de la población adulta de Ubrique, de la localidad de Ubrique. Especialmente a los donantes habituales que hagan una donación más, si cabe, en esta fecha. Y si pueden, que vengan donantes nuevos, que vean que la donación de sangre es un acto muy sencillo, muy corto, nada doloroso, corto quiero decir porque dura prácticamente unos 20 minutos y es totalmente seguro, seguro porque van a estar atendidos pues por profesionales sanitarios muy cualificados y porque se van a utilizar en la extracción equipos de un solo uso y estériles, o sea que no pasa completamente nada después de la donación. Hace la donación y prácticamente después sí puede seguir haciendo su vida normal. O sea, que no tiene ninguna contraindicación. Yo te voy a ir diciendo lo que se suele señalar como excusa para no acudir. Digo, para que convenzamos, nos convenzamos entre todos para ir a donar. Por ejemplo, eso puede doler, eso, bueno, pues no me fío, me da miedo. Vale. Pues nada, quiero decirle, lo que es el pinchazo, una venopunción que hacemos nosotros directamente en la vena, pues simplemente es como si fuera un pinchazo normal de un centro de salud que vamos nosotros a sacarnos cualquier extracción de sangre. No le puedo decir que no es doloroso, porque para una persona puede ser más doloroso que a otra, pero que no supone nada. Lo que sí hay que decir, que es muy importante, que para mí, yo soy donante también, que ese pinchazo para mí no es nada doloroso, en función de que después de mi bolsa de sangre yo voy a salvar a tres personas. El convencimiento ese para mí es mucho más fuerte que ese nivel de dolor que yo pueda percibir en el acto de la donación. Otra excusa, estoy resfriado o en estos días es algo muy habitual, así que no puedo ir. Bueno, pues el que se encuentre bastante resfriado, con bastante mucosidad, y se encuentre con una alteración en lo que es la temperatura corporal, pues en teoría no podría donar. En teoría y en la práctica, quiero decir, no pueden donar. O sea, que pueden dejarlo para la siguiente donación. Pero si no tiene ninguna alteración de temperatura, no se encuentra moqueando, se encuentra un poquito con malestar nada más, pues podría donar fácilmente. Y otra más, muy habitual. Voy a perder mucho tiempo y, bueno, voy a perder la tarde prácticamente donando. No, vamos a ver. El objetivo, lo que es el proceso de donación de sangre, si quiere, lo podemos dividir en tres apartados. El primer apartado es el reconocimiento médico. El reconocimiento médico se divide más o menos, se hace se indaga sobre la historia de salud por un médico, y dura solamente unos 5 minutos. Después, si es acto del donante, pues pasaría lo que es en la sala de extracción, y la sala de extracción se le sacaría una bolsa de sangre, y esto tardaría como tiempo medio, sería entre 7 a 10 minutos. Uh-huh. Y posteriormente vendría lo que es el refrigerio unos 5 o 10 minutos, es decir, con prácticamente entre 20 y 30 minutos está hecha la donación de sangre, ya se puede ir a hacer su actividad normal. Uh-huh. Aparte, aunque fuera más tiempo, de lo nunca sería una pérdida de tiempo, porque, bueno, digo por la importancia, ¿no?, de lo que estamos haciendo, pero es que además es poco tiempo. Así que es algo rápido, es algo seguro, por supuesto, prácticamente indoloro, y sobre todo es mayor la recompensa cuando uno dona que lo que nos pueda costar a nosotros, que simplemente la voluntad, ¿no? Exactamente, y así lo entienden muchos donantes habituales, que no dejan pasar ninguna fecha para hacer la donación. Entiende, como yo, como soy donante también, de que yo con mi acto de donación, en vida, salvo la vida o mejoro el estado de salud de tres personas. Hay que decir, para que la población lo entienda, que obtenemos cuando la sangre llega a nuestra central, sufre un proceso de fraccionamiento mediante una máquina, unas centrifugadoras, y obtenemos tres componentes: concentrado de hematíes, plasma y plaqueta. Cada uno de ellos va a un enfermo diferente. Por eso decimos que una donación de sangre salva la vida de tres personas. Pues ahí lo tienen. La verdad es que sobran los motivos, por supuesto, para acudir hoy o mañana, recuerden, a la tercera planta del edificio de usos múltiples, el del mercado de abasto y los juzgados. Tercera planta, recuerden, donde siempre, además, y en el horario que además intentáis adaptar, ¿no? Siempre, evidentemente, lo que son las necesidades, en verano ahí se llega hasta un poco más tarde incluso, ahora en invierno, bueno, pues la gente se recoge antes también, así que hasta las 9:30, que no está tampoco mal, y por tanto que todo el que quiera pueda, desde luego, os adaptáis a esos horarios, ¿no? Exactamente, sí, nos adaptamos, tenemos un doble horario, un horario en invierno, otro en verano, y es para conseguir el mayor número de donaciones y facilitar también a los donantes que pueda hacerlo, siempre que salgan de sus puestos de trabajo. Quisiera, si pudiera, hacer un llamamiento. Estamos de cero negativos en el stock, muy bajo, más bien diciendo crítico. yo quisiera animar a los donantes habituales que o no donantes que conozcan su grupo, que es Cero Negativo, pues que se pasen por el edificio del Mercado y Juzgado y cedan su sangre. Por favor, que se acerquen, que tenemos una reserva muy baja de Cero Negativos. Pues ahí queda ese llamamiento especial a la donación en general, por supuesto, pero especialmente a las personas con ese grupo sanguíneo Cero Negativo, porque la demanda incluso es mucho mayor, las reservas son menores en ese grupo. Exactamente, sí. Insistimos, 10:30 hasta la 1:30, todavía, por ejemplo, es posible hoy, digo, en este horario de mañana, hasta la 1:30, y de tarde, de 5:30 a 9:30. A 9:30. Así que horarios muy amplios, muy flexibles, sí. Para aquella persona que, evidentemente, con el trabajo no pueda, bueno, pues que pueda o antes o después de ir a trabajar. Ahí está esa amplitud en cuanto al horario. Sí. Y nosotros que nos vamos a quedar aquí, Antonio, agradeciéndote, como siempre, que nos hayáis acompañado. Y ojalá, con ese deseo, por supuesto, de que sean muchos los ubriqueños, los donantes, en definitiva, que se acerquen tanto hoy como mañana, a ver si es posible llegar a esas 200 donaciones, superarlas y superar, de hecho, ampliamente esas 1.000 que llegarían, por tanto, al cabo del año, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pues nada, yo solamente quiero felicitar también a la población de Ubrique, a los donantes habituales, que nosotros tenemos un contacto muy íntimo prácticamente con ellos, haciéndoles las llamadas, SMS, algunas veces haciendo convocatorias especiales mediante correspondencia. Felicitarles la Navidad al equipo de ustedes. Daros las gracias por la información que mostráis a la población. Esta información es muy importante porque debemos de participar la mayor parte de las personas, de la población adulta. Es un problema que nos concierne a todos, la donación de sangre. Sin sangre prácticamente un recinto hospitalario no tendría actividad. Y todo esto se lo debemos a los donantes habituales, que ceden gratuitamente, voluntariamente, solidariamente su sangre. A todos ellos, pues, feliz Navidad y muchísimas gracias. Pues igualmente, por supuesto, Antonio, muchísimas felicidades, feliz Navidad. Sí. Y un dato, eso sí, antes de finalizar, porque un oyente nos reclamaba ese dato, la verdad es que solemos comentarlo de vez en cuando, insistimos en lo mismo, pero nos decía, ¿hasta cuándo se puede donar? ¿Hasta qué edad? Hasta los 65 años. 65. Tenemos la horquilla de edad entre 18 y 65 años. Si es la primera vez que dona, tal como está el Real Decreto nuestro montado de la donación de sangre, hasta los 60 años. O sea, si un primer donante que tiene 61 años ya no podría donar. Pero vale. Si ya ha donado anteriormente hasta los 65. Exactamente, si ya ha donado previamente, pues ya es un donante antiguo y se le permite hasta los 65 años. Pues queda ahí esa precisión porque nos la reclamaba justo ahora un oyente a través del teléfono. Sí. Y bueno, pues con ese último dato nos vamos a quedar. Sí. Lo dicho, Antonio Chacón, responsable de promoción del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nada, gracias a ustedes por la información que hemos traído. Felices fiestas. Venga, igualmente. Buenas tardes. Hasta luego.